estar en tu presencia, desde el alba hasta que caiga el sol. Quiero estar pegado a tu costado, oh, aún más cerca de tu corazón. Podrá también mi alma.